o casi siempre violentando y pasando por encima de los derechos humanos, pasando por encima de la Constitución, pasando por encima de una cantidad de, pues de leyes y de alguna manera deslegitimando al Estado también con unas violencias sistemáticas. Estamos hablando de unos 40.000 desaparecidos, estamos hablando de unos 30.000 asesinatos sistemáticos a civiles, no en combatientes, sino a civiles. Torturas, desapariciones, violaciones de derechos humanos. Y bueno, desde esa época ha habido mucho ruido sobre la, digamos, como la cercanía de Álvaro Uribe a los paramilitares. Lo cierto es que los paramilitares lo apoyaron en su campaña y le hicieron campaña en sus territorios y les gustaba mucho la política de él. También es cierto que nunca se le ha probado un juicio que él tenga relación directa con los paramilitares, pero tiene una cercanía muy extraña. Por ejemplo, su hermano está preso por nexos con los paramilitares. La región de la que viene Uribe, Antioquia, ellos eran una familia, familia Uribe, una familia ganadera muy cercana a, pues, los Ochoa, que era una familia mafiosa, y también muy cercana a todo ese mundo del paramilitarismo antioqueño, digamos, que es una región donde surgió mucho este tipo de prácticas. Entonces, Uribe, pues, lleva más o menos 18 años en el poder en Colombia, puso 8 años de su presidencia, o sea, 4, y su reelección, cambió la constitución para hacerse reelegir, y luego puso al siguiente presidente, que fue Juan Manuel Santos, el primer periodo, y luego, 4 años después, puso de nuevo al actual presidente, que en Colombia a veces es tildado como su presidente Duque, porque sabemos que el que verdaderamente está, digamos, como detrás de todas las decisiones del presidente Duque, pues es el presidente Uribe, expresidente Uribe. Entonces, estamos hablando de básicamente el hombre más poderoso de la política en Colombia. ¿Y qué implica? Que la ley, que la justicia, que la Corte Suprema, que es la corte más importante del país, lo haya, digamos, le haya dado detención domiciliaria y lo esté de alguna manera implicando en en un proceso por manipulación de testigos. Entonces, Uribe no está siendo juzgado en este momento por el paramilitarismo ni por muchas cosas que muchos investigadores han dicho que él tiene que ver, digamos, con la historia del paramilitarismo. No, Uribe está siendo juzgado por un caso de manipulación de testigos, que es obstrucción a la justicia y que pues tiene unas consecuencias penales y unas consecuencias punitivas serias, pero no sobre otras cosas. Lo que pasa es que, como ustedes saben, cuando se abre una ventana, digamos, cuando se abre una ventana punitiva, o se abre una ventana judicial, se abre un proceso, los procesos usualmente están encadenados. Y el fondo de todo esto es que muchos jefes paramilitares han querido decir y confesar que pues Álvaro Uribe tuvo que ver con ellos de manera directa. Recientemente Salvatore Mancuso, que era uno de los comandantes más importantes de los paramilitares en Colombia, que fue extraditado en el gobierno de Uribe a Estados Unidos, vuelve a Colombia y está básicamente, dice que está dispuesto a contar más cosas de la relación de Uribe con los paramilitares. Entonces la situación es muy crítica porque la mitad del país es fan y fervorosa seguidora de Álvaro Uribe. Es un Claro. líder carismático, impresionante. Entonces, anoche en Bogotá, estamos en cuarentena, están prohibidas las reuniones, las marchas, fuimos a hacer mercado y cuando volvíamos de hacer mercado, venían por la carrera más importante, digamos, la calle más importante, venían unas 600 camionetas pitando con las banderas de Colombia y de alguna manera manifestando un apoyo, digamos, absoluto al expresidente Uribe. Entonces, pues eso para todos acá es un poco también como es una noticia que sacude el mundo político, que nos deja un poco, bueno, un poco asustados también de qué puede suceder a partir de esto. Claro, Diego, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández, el te saluda. Hola. ¿Nos podés contar, digamos, o según tu impresión, tu análisis, qué ha sucedido para que se logre esta detención? ¿Por qué lo pregunto? En Sudamérica, por lo menos desde la Argentina, y según entendemos en la historia colombiana tampoco, es muy difícil encontrar detenciones de expresidentes. Digamos, lamentablemente la justicia tiene mucho que el funcionamiento del Poder Judicial aquí en la Argentina, pero creo que en Sudamérica también, digamos, tiene mucha ligazón con el poder. ¿cómo se ha llegado a que un hombre con el poder, la, como decías recién, la imagen positiva de Álvaro Uribe, con tanta relación con el poder colombiano, pero con el poder estadounidense también, haya llegado a estar preso, digamos? Esto es poco usual. No digo, obvio, por supuesto, yo celebro esta decisión, pero convengamos que es poco usual que se llegue a detener a una figura de este porte. ¿Qué es lo que pensás que pasó, que habilitó para que esto suceda? Claro, yo creo que hay que entender que Álvaro Uribe políticamente, digamos que lo que dices, Lautaro, es cierto. Los presidentes en América Latina casi siempre, cuando llegan a ser presidentes o cuando terminan su mandato, entienden que pues ocuparon el lugar más importante de una democracia, ¿no? O sea, el presidente, sin lugar a dudas, el presidente o la presidenta es el lugar más importante de una democracia. Y pues normalmente cuando esto termina, ellos se retiran y dicen, ya fui, ya no tengo que hacer más política, se retiran parcialmente, obviamente que pueden seguir haciendo un poco de injerencia social o política, pero no tan fuerte. Hay como cierta lógica, o había cierta lógica, de que un presidente cuando termina su mandato se retira. Álvaro Uribe nunca ha querido retirarse. Yo lo entrevisté hace menos de 3 meses y él reiteraba su oposición de decir, yo me quedo aquí hasta que muera. Básicamente quiere estar jugando los juegos del poder. En Colombia un presidente tiene una protección legal que le permite cierta, no digo impunidad, pero sí cierto como cierto lugar especial, ¿no? Como cierto lugar especial a la hora de los cargos judiciales. El tema es que cuando él volvió al Senado, porque él decidió volver a ser senador, después de ser senador 10 años, fue presidente 8 años, siguió siendo jefe del partido de gobierno, que es el partido actual, el Centro Democrático, y más encima decidió ser senador. Uh-huh. O sea, es alguien que decidió activamente ir a sentarse todos los días en el Congreso. Ahí perdió la investidura de expresidente y adquirió la investidura de senador. Entonces, un senador de la República sí es investigado y sí tiene toda la, digamos, el fuero de investigación y de penalización que conlleva. Y pues es un hombre activo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un presidente también particular, es un presidente que no ha querido ceder o pasar la página de su historia, es un presidente que no quiere de alguna manera dejar de trabajar por su visión política, que nos guste o no, pues es uno, su legítima visión política. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un expresidente muy particular, es una persona que ha definido la historia política de Colombia en los últimos 20 años. ¿El clima qué es? Tenemos un proceso de paz que lo firmó el presidente Juan Manuel Santos, es un proceso de paz histórico con las guerrillas, la guerrilla de las FARC. Es un proceso de paz que tramitó una corte y una corte especial para la paz en Colombia, que es una corte muy nueva que se llama la JEP, Justicia Especial para la Paz. Es una corte que tiene una visión de justicia transicional o justicia restaurativa. Digamos que es una corte que no se implementó especialmente para la guerra, ¿no? Son cortes que, si ustedes saben, son cortes que se han implementado en guerras como de Ruanda, como la de Kosovo. Son cortes que se implementan para lograr hacer una transición donde el conflicto fue muy complejo. Y en esta corte, pues, han ido a rendir cuentas los guerrilleros, exguerrilleros, exparamilitares, han ido a rendir cuentas políticos. Es una corte que quiere, de alguna manera, no hacer una justicia punitiva, pero sí una justicia sobre la verdad, claro, y la reparación. Pero Uribe ha sido un enemigo gigantesco de esta corte desde el día uno. Y bueno, estos 2 años del presidente Duque se ha intentado desmontar todo lo que se llamamos en Colombia el Sistema Integral de Justicia, que es esta corte, es la Comisión de la Verdad, que es una comisión que busca buscar qué fue lo que sucedió. Uh-huh. Y bueno, estas dos instituciones que son las más importantes de este Sistema Integral de Justicia, pues ha sido, digamos, ha sido como el enemigo público. Uribe los ha convertido como el enemigo público de su agenda, y pues claramente está, porque pues estas cortes buscan, curiosamente, no penalizar, sino encontrar qué fue lo que realmente pasó, y eso hay sectores de la política en Colombia que no les conviene, claro, particularmente a sectores que son amigos de Álvaro Uribe. Entonces, estos 2 años Hemos visto un presidente debilitado, hemos visto a un Iván Duque, probablemente el peor presidente que ha tenido Colombia en los últimos 20 años. O sea, hemos visto un presidente que no sabe que es presidente, un presidente que constantemente comete errores, un presidente que por ejemplo, embajador en Uruguay, el embajador colombiano ahorita en Uruguay, se le encontró una en su finca, en su tierra, como se dice, no sé cómo es en Argentina, en su hacienda, en su tierra, se le encontró un cultivo y una planta de procesamiento de cocaína a un embajador nuestro. Y ese pues es para nosotros una vergüenza histórica. Y constantemente hemos visto un presidente fallar, es un presidente que hemos visto muy conectado con Jenny Hernández, que fue un narcotraficante muy importante, pues muy importante en el mundo del narcotráfico aquí en Colombia. Entonces hemos visto como una presidencia muy debilitada. Eso también puede ser parte del ambiente que permite esta situación. También hay que entender que el presidente Juan Manuel Santos jugó un papel muy importante en dejar un mapa político de Colombia muy diferente al anterior. Digamos que en Colombia hoy hay un centro, un verdadero centro crítico que no es ni izquierda, que no es tampoco una derecha extrema, que es un centro que surge más de un liberalismo, digamos, un liberalismo crítico, un liberalismo económico, digamos neoliberalismo, pero no fascismo, ¿me entienden? Es un neoliberalismo que, digamos, puede ser neoliberal, pero no comete actos de, digamos, de lesa humanidad. Y eso ya en Colombia es una diferencia gigantesca de lo que tuvimos muchos años. Entonces tenemos unos políticos que, digamos, han intentado proteger la Constitución del 91. Tenemos a un hombre como Humberto de la Calle, que fue candidato presidencial, que fue el negociador con las FARC, y que es un hombre, bueno, no es un hombre de izquierda, pero es un hombre pues que está, por supuesto, parado completamente con la Convención de Ginebra y con todos los, digamos, tratados internacionales de derechos humanos. En un país de como Colombia, que ha tenido tanta guerra, donde el Estado ha jugado parte, pues estos nuevos sectores políticos crean ciertas garantías para que, de alguna manera, una corte se sienta suficientemente respaldada políticamente para pedir, en un caso concreto, pues a Álvaro Uribe, ¿no? Entonces eso también puede fomentar el ambiente, ¿no? El ambiente como político necesario para que una corte tenga la entereza y la fortaleza, pues, para poder hacer esto. También es cierto que el caso por el que se le acusa realmente, o sea, el nivel probatorio que tienen las cortes y la Corte Suprema en el caso de Uribe es altísimo. O sea, estamos hablando de que esta corte no es una corte históricamente ladeada hacia la izquierda ni hacia el centro. Es una corte, de hecho, muy a favor del Estado normativo, del Estado, digamos, del Estado de Derecho, pero también del statu quo en Colombia. O sea, no es una corte que históricamente haya estado ladeada para un sector de izquierda, de hecho, al revés. Entonces, pues hay que reconocer también que esta corte, pues, ya encontró demasiadas pruebas en este caso particular, que también toca otro caso más profundo, que es el de una masacre en la hacienda Las Guacharacas, que era una hacienda de la familia Uribe en los años 90. Y esa masacre, pues obviamente está debajo de todo este problema judicial. Entonces, como dije al principio, un caso toca a otro, y en lo judicial, y especialmente para alguien de la trayectoria de Uribe, pues lo judicial es como un efecto dominó. Y eso es lo que creo que más se teme el Centro Democrático, su partido, y él mismo creo que es lo que más se teme, que esto pueda ser el inicio de un proceso muy complejo, muy largo de deslegitimación y de alguna manera de pérdida de poder. Bien, Diego, muy clara la explicación, y bueno, quedamos en contacto para ver cómo continúa todo esto. Te mandamos un abrazo. Claro que sí, un abrazo a Radiográfica, un abrazo a Leila, un abrazo a Lailo y bueno, un abrazo a todos. Abrazo. Seguimos entonces el tema Colombia aquí en la Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo: fortalecer las unidades productivas de la economía popular.